y plata. Hace poco estaba leyendo algo que escribió Bill Gates, donde defendía este paradigma que se viene, que es la robotización, es decir, el reemplazar trabajo humano, por decirlo así, y reemplazarlo por la nueva tecnología, la capacidad robótica, en realidad por otro tipo de trabajo humano, pero que viene claramente a ocupar el lugar de otras manualidades, ¿no? Esencialmente, Bill Gates defendía esta perspectiva del mundo diciendo que esto era buenísimo, ¿no? Porque esto era buenísimo porque, al fin de cuentas, la gente, a través del uso de estas nuevas tecnologías, iba a poder trabajar menos, iba a tener más tiempo para el goce, para el disfrute, para el ocio, para estudiar otras cosas, para capacitarse y ser mucho más productivo, ¿no? En sus competencias. Un poco ustedes se darán cuenta, ¿no? Esto conecta con algo del paradigma que el gobierno quiere impulsar, con algo del paradigma que el gobierno hace tiempo viene hablando a través de su filósofo Rosisner, pero también a través de algunas cosas que le vamos escuchando tanto a Esteban Burris como a Marcos Peña, que también envuelve el discurso de la productividad, del eficientismo, de cómo se hace cada uno para que produzca más. ¿Por qué traía lo de Bill Gates en realidad? Porque él tiene una propuesta que es, a la pregunta, mejor dicho, tiene una respuesta a la pregunta de, ojo, porque esto va a dejar mucha gente sin laburo, eso va a generar tensión y vamos a ir a una situación de inestabilidad global. Él dice, no, porque en realidad nosotros, para que las empresas no despidan personal, lo que vamos a hacer es levantarle, o sea, hay que proponer que se le levanten los impuestos y que se le cobre la misma cantidad de impuestos a una máquina que a una persona. Este es el planteo de Bill Gates. Y ahí uno se da cuenta que hay algo de ingenuidad. Claro, ¿cómo le vas a decir a Bill Gates que es ingenuo, no? Pero hay algo de ingenuidad inherente a la propuesta. Los que más bancan, los que más fomentan, los que más invierten en esa innovación, son precisamente empresas que lo que quieren es bajar el costo laboral, que quieren bajar el riesgo laboral, y que por eso invierten en el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Con lo cual, no van a hacer esa inversión para que luego vos vayas y les digas, y ahora vas a tener que pagar impuestos por el robot, ¿no? Y que estén en la situación de mantener el empleado o incorporar nueva tecnología. No, precisamente están invirtiendo porque en su intención no está de ninguna manera, bajo ningún concepto, pagar impuestos sobre ese trabajo robótico, ese trabajo o esa capacidad tecnológica que en realidad maximiza su renta, maximiza su ganancia. Y uno digo, de vuelta, ¿puede ser Bill Gates un tipo ingenuo? Y quizás sí. Ahora, lo que llama la atención es que este paradigma, ese que se repite en la Universidad de San Andrés, en la UADE, en los simposios de negocios que se hacen aquí, se organizan y se difunden a través del diario La Nación. De hecho, La Nación tiene un suplemento de negocios muy interesante porque ahí se descubre cómo piensa la élite económica y política actual de la Argentina. Y ellos también tienen esta fascinación por las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías son como una ola revolucionaria en materia de capitalismo, y que bueno, que claramente aquellos que no están subidos a la ola van a tener que reducirse al desempleo, van a tener que capacitarse de vuelta si es que quieren ser productivos dentro de esa nueva economía. A ver, hay una derecha que tiene una utopía. Habitualmente acá se decía que las utopías eran solamente de la izquierda, ¿no? Lo cual es una cosa relativamente cierta. Digo relativamente cierta porque lo más utópico es considerar que un sistema como el capitalista puede tener algún grado de bondad hacia la especie humana. O que sobre la base de la codicia y el egoísmo se puede construir una sociedad mejor. O que sobre la base de la apropiación de la plusvalía o de la renta que produce alguien que trabaja, se va a generar una mayor igualdad. ¿no? Eso es utópico, eso sí que es un pensamiento utópico. Capitalismo e igualdad, capitalismo y bondad, capitalismo y generosidad. Son como cuestiones antagónicas. Ahora, claramente, al capitalismo le interesa esta inversión tecnológica, esta innovación tecnológica que viene a reemplazar trabajo humano por máquinas. Le interesa. ¿Por qué? Insisto, le baja el costo laboral, le baja el costo, todos los costos, pero sobre todo también le baja el riesgo de conflicto, el riesgo de reclamo, el riesgo, se enchufa y anda. Y si vos antes tenías 20 tipos, ahora vas a tener uno que va a ser el que arregla el software de la máquina y otro que le tira aceite en los engranajes, ponele. Entonces de 20 pasaste a 2. Es como la... Es finalmente tocar el cielo con las manos para estos tipos. Finalmente tocar el cielo con las manos. Y no van a pagar impuestos. Yo lamento decirle a Bill Gates desde acá, desde Radio Plata hasta ahora, que es mentira, que esto no se soluciona simplemente poniendo impuestos a aquellos que... impuestos para desalentar algo que por otro lado se viene alentando todos los días. La discusión es más profunda. La discusión es si el reemplazar el trabajo humano en estas condiciones actuales del mundo es lo que conviene a todos, o simplemente le conviene a una élite. O si eso tiene que estar acompañado y regulado por los estados. Digo, de todo modo voy a concederle que, a diferencia de muchos de los columnistas que escriben en el suplemento de negocios de la Nación, Bill Gates es un tipo que por lo menos tiene compromiso social. ¿Sabes? Porque tiene algún enganche con la filantropía. Hay algo en ese corazón que le dice, bueno, que esto sirva para que la gente viva mejor, etcétera, etcétera. Hay una preocupación para que la tecnología sea utilizada de buena manera, ¿no? Creo que Warren Buffett es el socio, ¿no? De Bill Gates, es un multimillonario que dedica también año por año un montón de guita a la filantropía. Y los columnistas que aparecen en el suplemento de negocio de la Nación, no, esos son bravísimos. Eso es, bueno, que sin laburo que se arregle, que se capacite o que se muera, porque esto es darwinismo puro. Esto le pasa a las especies en la naturaleza y le pasa a los seres humanos en la sociedad. Te alineás, aprendés, servís, te adaptás a lo nuevo, y si lo nuevo no te quiere, no te requiere, no servís para eso nuevo, te tenés que morir. Esta es la definición concreta, ideológica, que aparece entre aquellos que escriben en La Nación, defendiendo la innovación tecnológica frente a lo anquilosado del sistema de regulaciones o a las rémoras del estado de bienestar. Todo eso aparece allí en La Nación. ¿Y por qué digo hay que leerlo? Porque claramente allí es el diario de uno de los diarios de la élite argentina, mucho más sofisticado que Clarín en cuanto a lo que propone. No tiene estas cosas de nuevo rico de Clarín. Digo, La Nación son gente que es rica hace mucho tiempo. La forma en la que se hicieron ricos es otra discusión, es otro asunto, lo podemos estar discutiendo largamente. Pero claramente son ricos desde hace más tiempo, con lo cual trataron de adoptar los modales, las formas, los rituales de aquellos que son ricos de verdad. Y tienen una idea de país. Y esa idea de país, insisto, es también una utopía. Porque es pensar que todo esto que ellos proponen, que es que bajen el salario, que haya cada vez menos empleo, que aquellos que no pueden sostenerse se caigan definitivamente del mapa, que aquellos que no se capacitan tienen que desaparecer del mundo laboral, que los jubilados y los pensionados tienen que, para las personas para jubilarse tienen que tener 65, 70, 75 años, 80 años, no importa. Todo eso es una utopía en sí mismo. Porque todo eso genera resistencia. Porque todo eso, machacado y hecho constantemente, genera mucha resistencia. Y también genera tensiones. La desigualdad genera tensión. Con lo cual, yo creo que esta utopía, la utopía tecnológica, la utopía sobre la que se monta Mauricio Macri, sobre la que ayer se babeaba también Piñanelli y les mata, ¿no? Porque todos creen que, al fin de cuentas, esto beneficia a todos, ¿no? Hay cosas que no benefician a todos. Hay cosas que benefician a un puñado y al resto lo perjudican. Discutamos entonces cómo esas cosas, que pueden ser malas o buenas, según quién las usa y para qué, sirvan a la mayoría y no a una estricta e ínfima minoría, que es la que ha hecho que el mundo avance en muchos sentidos, pero que retroceda en uno que es fundamental. Que retroceda en uno que es fundamental. Y es en ese donde el hombre se vuelve lobo del hombre. Es en ese donde el hombre desarrolla no sus capacidades de generosidad, sino fundamentalmente las capacidades de miserabilidad, que también existen. No es lo mismo la codicia que la generosidad, no es lo mismo el altruismo que el individualismo, y cuando hablamos de meritocracia, realmente el único mérito que tiene el ser humano valedero, insisto yo, desde una perspectiva muy propia, ¿no?, en estas cuestiones, es hacer que el hombre no se convierta en aquello que lo destruye, en aquello que lo limita, en aquello que lo extermina. Que el hombre sea el mejor amigo del hombre y no el lobo del hombre sigue siendo un desafío. Más allá de la tecnología, podemos avanzar muchísimo, tocar la luna con las manos, pero si el capitalismo sigue ordenando la vida ordinaria de los hombres, tal como lo demandan estos tipos que ya están enriquecidos y quieren incrementar su renta, incrementar su riqueza para que otros vivan en la profunda miseria, entonces no aprendimos nada. Suele pasar, ¿eh? Aprender es lo que más tiempo lleva. Roberto Caballero, por Del Plata.